Oye, brother, en tu televisor ganó Perú. No seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Y buena gente, somos Los Pelotudos, acá en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Somos Los Pelotudos, gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Me supongo que felices, alegres, contentos, gente. ¿Y cómo estás, Cachi? Me supongo que viviendo la fiebre del mundial. Me levantaba a 6 de la mañana en puntito, me tiraba una hora de noticiero porque comenzó a las 7, claro, pensaba que iba a comenzar a las 6, pero ha sido, ya no había, buena inauguración, ¿eh? Bastante claro, color, ahí la gente recontra chévere ahí en Sudáfrica. Totalmente, pero como que yo me fui de caro y ya me levanté a las 5 de la mañana pensando que iba a ver a Shakira cantando Waka Waka, Waka Waka. Es que lastimosa, pero nada, no. Fue ayer. Se me pasó. Furor de los colombianos, ¿sabes? Claro. Juanes también estuvo ahí. Totalmente. Espectacular. Por eso vamos a hablar hoy día acerca de la fiebre del mundial. Vamos. Mundial, Argentina, Brasil, Perú para el 2020. Sí. Todo Sudamérica está vibrando el mundial. Todo el mundo está vibrando el mundial. Hombres, mujeres, perros, todo. Hasta todo los extraterrestres han sacado DirecTV y HD. Las chelas se están destapando solitas también. Claro, espectacular, recontra chévere. Y también apareció un día muy bonito, soleado, todo. Bien, gente, bien. Estamos full pilas hoy día. Como la fiebre del mundial también nos produce eso, ¿no? Bueno, Cachi, te quiero contar una cosa. Dímelo. Quiero llamar a mi flaca porque mañana hay de nuevo un partido del mundial y quiero despuntarla caletamente. Tú, un teléfono por acá. Cholo, te recomiendo el mejor locutorio de Trujillo, del Perú y del mundo. ¿Dónde, oh? Locutorio Boris. Locutorio Boris. Espectacular, ahí está. Reclama tu cupón. 5 llamadas, te trasquilean gratis. Ah, con trasquilada gratis. Con trasquilada. Boy, está claro. Bueno, voy. Depilación. Y manicura. Ay. Y ahora sí, nos vamos con canción My bueno, Sharona the Night. Volvemos, gente, volvemos. ¿Qué tal solazo? Es el mejor solo de los años 70, 80, 90. Caramba. Espectacular, tío. Rock clásico, me compara. Claro, rock clásico. Lo mejor rock clásico aquí también en Los Pelotudos. Sabemos seleccionar música. Y siempre por la otra oreja.blogspot, gente. Siempre acuérdense, somos Los Pelotudos. Y tenemos Facebook, ¿ah? Así que visítenos para que nos vean nuestros cacharros. Somos tan ricos como Cristiano Ronaldo. Claro. www.facebook.com/pelotudos. Bueno, gente, y sigamos con el tema, la fiebre del mundial. Bueno, por ahí mi productor no va a poner la cancioncita de Shakira, ¿no? Me supongo que nos va a poner Waka Waka. Después para que tonés, Pero Katy, sí. Practiques la coreografía. No, no te muevas así, por favor, mamita, por favor. Sí. Ya, escucha, te pregunto ahora. ¿Cómo los semejantes monstruos empresariales nos venden sus productos? O sea, ¿cómo nos venden el tema del mundial a un país que no va a ir? ¿Te imaginas? ¿Cómo? Regalando entradas con la pelota, claro, la Fabulani, espectacular. Todos los arqueros han estado quejándose sobre esa pelota, ¿no? Es un problema total esa pelota, pero creo que va por un poco de marketing, ¿no? Porque esa pelota supuestamente es más rápida y como que también va a generar más goles, pues. La pelota va a ir más rápido. Claro. No haya mucho 0-0. Claro, y también lo creo lógico, ¿ah? ¿Eh? Porque claro, también hay que ganar la platita por ahí, pues. Hasta la FIFA también saca su... Claro. Tenemos un mes entero, hombres y mujeres también. Tanto las mujeres también se han quejado. Hay mujeres que les gusta el fútbol. Totalmente. Así como también hay hombres que no les gusta el fútbol, ¿sí o no? Pero son pocos, ¿ah? Pero bueno, hay pocos, pero... Creo que en el tema de las mujeres está creciendo esta vaina de gustarle el fútbol. Más por los peloteros ahora, los metrosexuales, ¿no? Los famosos metrosexuales. Ay, ay, ay, Pierina. Esta Pierina se pone feliz, se pone rojita. Ay, ay, ay, Pierina. Me han contado que Pierina tiene su foto ahí de Kaká, Calato ahí, ¿no? Y de Cristiano Ronaldo. Claro. Con un montón de besitos así, lápiz labial. Bueno, Cachi, hablando un poco de souvenirs y de publicidades, ¿has visto por ahí la publicidad de Quilmes? ¿Cómo vende la gente argentina la publicidad de su país? Sobre todo la gente argentina, porque los que se ganan el premio en publicidad son los argentinos. ¿Cómo proyectan esa imagen positiva? Así da ganas de irte al mundial, pero compadre, si te sientes argentino, ¿por qué crees que son creídos? Es que mira, compadre, es que ellos viven el fútbol, o sea, los muchachos que van ahí a su selección sudan todo, lo dan todo. Por eso es el sentir de la... ¿cómo te puedo decir, puta? Me fue la idea. Está el fanatismo. Mucho fútbol. El fanatismo. Está el fanatismo que hasta Maradona es un dios para ellos. Claro. Hay una iglesia maradoniana, ¿no? Hay una iglesia maradoniana. Esa gente te vende expresando lo que siente por el fútbol, porque es una cosa totalmente fuera de serie. Claro. Es recontra espectacular. Los hinchas, todo. Han venido también ahora, ¿sabes lo que ha pasado últimamente? Mundial han preparado a los árbitros especialmente con un diccionario lleno de insultos. Sí, justo lo veía en un programa por la noche. Sí, le han dado un diccionario con insultos en inglés, francés, especialmente en español. Pucha, me imagino, si hubiera habido Perú, pucha, que ahí sí, el diccionario hacía de 1000 páginas. Pero hablando con la ahí, jeringa que manejamos, puta, espectacular. Pero hablando por ahí un poco de la publicidad argentina, te diré que los argentinos son más insultones los tíos esos. Claro. Esos tíos son comenzando desde el vocabulario que se maneja su entrenador Maradonita. Maradona, claro. Totalmente. Espectacular. Ese tío más lisuriento que un piraña acá en Perú, de verdad. Ya, pero también hablemos un poco de las mascotitas del mundial. La mascotita, claro, ¿no? Claro, también, de hecho, totalmente. Acá la mascotita te señala como mascota, ahí la directora. ¿Qué pasó, Marcianita? ¿Qué pasó? Estás en el aire. La mascotita ahora del más conocida, ¿para ti cuál es? La de este mundial, pero, pucha, mi estimado Cachi, no me acuerdo el nombre ahorita. Disculpe, gente, disculpe, pero no me acuerdo el nombre. Tú. Por ejemplo, había una mascota en Estados Unidos que era Spike, el perro. Claro, Spike. Ese creo que es el más conocido. Pero, ¿te acuerdas también del Mundial Sub-20 que hubo la mascotita de Linquita de acá en Perú? ¿Te acuerdas? Vicky también. Claro, Vicky, totalmente. Vicky, claro. Mató un hito acá. Claro. Fue buena mascota, Vicky. ¿Y has visto cómo los centros comerciales nos venden el tema de la publicidad, de los souvenirs, de la ropa del mundial? Nos venden los calzoncillos del mundial, nos venden a las flaquitas el sostén del mundial. Faltan los preservativos, la remera del mundial. Todo sale del mundial. Todo este mes vamos a estar llenos de mundial. ¿Se imaginan tener? Eso. Ahí está, también tiene su calzoncillo de Nigeria. De Sudáfrica, de Sudáfrica. Sudáfrica, claro. Claro. Para engañar. Oye, pero como que también vamos un poco por el tema de que se abrió el mundial, pero la gente, mucho se respetó, entre países muchos se respetaron, ¿no crees? Sí, Creo que un poco más, y para marcar al jugador uno le iba a decir, oye, yo te respeto, puta, que... No sé, ¿tú crees que pueda pasarte? Poco a poco va a ir ese, ya creciendo ya en la competencia. Claro, eso, totalmente. Pero antes de irme a este bloque, hoy viene gracias a Cocolizo, porque yo te pregunto, ¿no? A ver, dime. Te pregunto, ¿qué harías? Mira, vamos primero los previos. Claro. Unos ricos tragos. Luego la discotequita. La discotequita eso. Después del mundial. Claro, ¿sí? Totalmente. Y de ahí nos vamos a Cocolizo, a comer ese los ricos lomos saltados. Claro, su caldo, compresa con huevo, con yapa. Espectacular. En cinco locales que no me acuerdo cuáles son. Y también la chichita y el pancito por ahí. Uy, la chichita. Claro. El pancito con la sopa. Por eso, ya venimos. Vamos con tanta publicitaria y volvemos con los pelotudos. Volvemos, gente. Yo no es cualquiera, es un hombre pegado, nada de... ¡Calla, pelotudo! Locutorio y peluquería Boris. Ubícanos en la calle Los Gremios en Huerta Grande. No se olviden de reclamar su cupón por cada 5 llamadas, una peluqueada gratis. Para citas y reservaciones, llaman al 696969 y pregunten por Boris Baltodano Bazán, estilista. Dulcería Doña Carmen. Desde 1925, tradición trujillana. Ubícanos en San Martín 814, frente al estribo. ¡El Mundial! ¡El Mundial! ¡Llegó el Mundial! ¡Mamá, pon despertador que me voy a ver el Mundial! ¡Mamá, no quiero ir al colegio porque quiero ver el Mundial! Sobre todo tú, compadre. Ya, pero no, sin maletas. Porque nunca vamos al Mundial. Qué roche que Perú no vaya del Mundial, ¿no? Desde el 82, España 82. Pero creo que, tío, ya el 2014 totalmente. Más que estamos cerquita también, cerquitas a Brasil. Y le hablamos con el presidente por ahí, sí, presidente, para ir a Mundiales. Sí, pues, sí o sí, todo el Perú al Mundial. Con DNI no vamos. Con claro. DNI no vamos a Brasil. Hablemos, gente, con el presidente. Yo creo que hay que hablar con el presidente y decirle, presidente... ¿Usted cree que nos pueda regalar un pasecito al Mundial? Porque ya es tiempo, ya. Es tiempo que nos apoyemos entre los sudamericanos, ¿sí o no? Claro, ya es tiempo, más apoyo al fútbol peruano. Así como en Argentina, como en Chile, se ha ido al Mundial. Todo roto, desgraciado. Pero hablemos un poco de la gente que siempre ve el Mundial en los países sudamericanos. Cuéntanos un poquito, Cachi. ¿Cómo dices? De los países sudamericanos que siempre están en el Mundial. Los países que siempre están en el Mundial está Uruguay, que ha sido campeón del mundo, claro, en el primer Mundial, que en el 33, no, creo, ¿no? Más creo que... No, estás totalmente equivocado. Fue en el segundo. El segundo. Claro, tío. el famoso maracanazo. Claro, Argentina siempre está, Paraguay y Brasil. Nosotros siempre estamos viendo el cupo 5, ¿no? Claro. Y el repechaje. Pero yo creo que vamos a estar de ánimos y vamos a ir al Mundial 2014, porque Perú se verá al Mundial, Cachi. ¡Claro! ¡Pronto se va a ir al Mundial! Porque somos acá los peletudos. En www.porlaotraoreja.blogspot.com. Ya saben, tenemos Facebook, para que vean nuestro cacharro rico. www.facebook.com/lospelotudos. Comenten, ahí agréganos. Hazte fan de nosotros. Muy pronto fotos de nosotros calatos. ¡Sí! Visiten la rica pepa de Cachi en Facebook. Claro, y todo esto viene gracias a Dulcería Doña Carmen. Qué ricos postres de 1925, enfrente del estribo, San Martín 814. Dulcerías Doña Carmen. Claro, ahí te ven el clásico, mazamorra con arroz con leche. A tres luquitas. Doña Carmen, la otra oreja acá, la radio espectacular. Bueno, deja tus cherries y sigamos con el programa, ¿ya? Por favor. Ya, bueno, sigamos con la fiebre del Mundial. Por otro lado, ¿has visto que en los malls nos han metido una semejante pared con una pantalla, ¿has visto? La gente se va al mall desde las 6 de la mañana. Desde las 5 de la mañana la gente está formando su cola ya. Entran a todos, compran su pancito también por acá. O si no, compran su tamalito afuera y entran y se sientan a ver el partido a las 5 de la mañana. Y lo único que digo, ¡oye, imbécil! Tienes televisor en tu jato, ¿por qué te vas al mall? No, es que la gente dice que en el mall es más cool. Además, voy al mall porque... Ay. Las mujeres de paso por ahí se van. Algunas, ¿no? No. Algunas. Pero algunas también se sientan a ver el partido, a tomar su chela con nosotros. A tomar su chelita. A chupar. Y las chelas en este mes se destapan solas. Inclusive, por otro lado, hay hombres también que no se identifican con el fútbol. por ejemplo, que... Hay algunas personas, algunos hombres que no les gusta el fútbol. Sí, no les gusta el fútbol. Creo que esas personas deberíamos buscarlas y ponerlos en un paredón y jugar paintball con él solito, creo. No seas malo, hay gente que hay que respetar su gusto. Para algunos que le gustan el baje. Claro. A ti, de repente, te gustan los hombres, no te vamos a decir que está mal. No. Claro, puede ser, puede ser. Cada uno tiene que respetar. Hasta el día de hoy no descarto esa opción todavía. ¡Ouch! Y, bueno, lo bacán del lo de ahora, el fútbol de ahora, antes, por ejemplo, ¿tú recuerdas la cara de George Mueller? Claro. ¿Tú sabes cómo es la cara de ese hombre? ¿Saben los jugadores quiénes son, cómo son las caras de todos los jugadores? Ahora es tanta la publicidad en el Mundial que conocemos a cada jugador, sabemos su nombre, la talla de sus zapatos. El número de camiseta que portan siempre. Hasta sabemos el video porno en el cual salieron. No te mandes tampoco. De verdad. Me estás hablando de un patita que se llama Cristiano Ronaldo. Está claro. De un patita que salió en un videito con Paris Hilton. No, pero él no salió con Paris Hilton. Y claro, todo acompañado, la publicidad acompañada de los apodos, ¿no? Los apodos especiales de acá del Mundial. Por ejemplo, los apodos y los nombres también, ¿ah? Claro, Scarface Ribery. El pata es el que tiene su tajo. Cara cortada Ribery también. El Cuto Vidal. Pero a esa gente le gusta pegar a las niñas, me han dicho por ahí, ¿ah? Sí. No sí. sé, por ahí están las maleteadas, pero Scarface por ahí es uno de ellos, ¿ah? Claro, sí. También está Bueno. ¿Qué pasó? Ay, Rorroito. Hasta los mejores. Había problemas técnicos ahí, el director se estaba chapando con una... Con la Marcia. Bien, ¿ah? Crece el amor, Perina ahí con Gabo, todo el mundo ahí. Yeah. Ay. Bueno, sí. Gente, y seguimos con los dos primeros partidos del Mundial, ¿no? ¿Qué nos dejaron estos dos primeros partidos? Ha habido un golazo. Sabido. Pero el de Sudáfrica, Sudáfrica. Claro, un golazo. Totalmente de acuerdo. Y tuvo que ver ahí la pelota, de hecho. Claro. La pelota, totalmente. Tuvo que ver. Y es que para eso es la pelota, para que haya más goles, haya más gente que quiera ver el Mundial, haya más marketeo, haya más ventas, haya más dinero, haya más platica. Claro. Para eso estamos. Aunque decepcionó con el partido Francia-Uruguay, que ha sido 0-0, un poco aburrido, ¿eh? Lo vi. Monse. Disculpa que te corte, mi estimado Cachi, pero creo que Uruguay respetó mucho a Francia, ¿no crees eso? Y Francia respetó mucho a Forlán. Claro, totalmente. Lo marcaban de a 3, de a 4, lo arañaban, todo. Así le tocaban así. No te acerques. No me toques, por favor. Pero así ha sido. Demasiado respeto, amigo. Demasiado respeto, porque ese partido creaba expectativas para unos 3, 4, 5 goles, ¿ah? Más o menos. Totalmente. Estaba Thierry Henry, Anelka. Ribery, Scarface. Ojalá que el partido de España, el partido de Brasil. Mañana viene el partido Inglaterra-Estados Unidos. Yo pienso que mañana Argentina y Nigeria la rompen totalmente. También, ¿ah? Tiene que ser. Se sacan unos 4 o 5 goles de arranque, ¿ah? De arranque. ¿Por quién tira? ¿Por Argentina o Nigeria? No me digas que los negros de nuevo. Tío, Argentina como todo sudamericano, ¿no? Claro, como todo sudamericano hay que hinchar porque como no vamos al Mundial lastimosamente, acá... En www.porlaotraoreja.blogspot.com tenemos Facebook también, agréganos. Y búscanos. Mira la cara de el Cachi y el Chava, rica pepa de Cachi. Los que no están acá en backstage no pueden mirar la pepa del Chava, qué rico es, qué rico, mejor qué que está rica acá. Pepa, qué rico que es el, qué rico. Bueno, y más que venido de naranjita, No lo digas, la naranja. No lo digas. Pero veremos mañana el debut de Diego Armando Maradona. Como técnico. Un personaje por donde lo veas. Y coincidencias que da la vida. Con Nigeria se fue en el antidoping en el 94. Y ahora vuelve con Nigeria, pero esta vez como técnico. Claro, pero esa vez se fue como un tristemente célebre, digamos, un personaje tristemente célebre. Claro, ahora vuelve con todo. Claro. Como un dios. Y creo que hay que desearle un poco de vibra a buena gente. A ver, hagamos una vibra por Maradona. ¡Vamos Argentina! ¡Viva el Che! Sí, ya vi, no sea boludo. Y creo que mañana Argentina la arranca metiendo unas tres pepas a Nigeria. Ahí seguro. Está, Messi. Dame un papelito para firmarlo ahorita. Ahí está. También ya. Inglaterra, Estados Unidos. Ah, ya. También, ¿ah? ¿Eh? Han mejorado totalmente los gringos en su forma de jugar al fútbol, ¿ah? ¿Eh? Totalmente. Totalmente. Ha ido hasta semifinales, creo, en la Copa Confederaciones. Aquí claro. No hay nada mal que menosprecie. No te trabes, mi estimado Cacho. Discúlpame. Por mirar la pierina calientitas.com. Es que también te quita el aliento. Todo esto viene de nuevo gracias a Dulcería Doña Carmen. Dulcerías Doña Carmen. Y a Bacos, Carmen. Rocky Pachanga, todos los jueves en Hops. Hops. Y bueno, seguimos hablando acerca de este tema mundialista. ¿Ah? Fiebre del mundial, gripe del mundial. La gripe del mundial. Huele a mundial, huele a Sudáfrica. Estamos en Sudáfrica, Sudáfrica. Este mes es de nosotros. Nosotros, los hinchas del fútbol. Este mes, hasta que... Ese televisor tiene que ser enteramente fútbol, ¿ah? ¿Eh? Pero, Cachi, ¿has visto los semejantes televisores que se han puesto en los malls? 30, 80 pulgadas, mi hermano, totalmente, para que la gente se quede estupefacta mirando ahí al... Más grande que tú. No, sin maleta. Ahí entran dos chavas, ahí creo. Entran dos chavas. Comenten a porlaotraoreja.blogspot.com. Todos los comentarios son bien recibidos, aunque sean maleteros, normal. Acá bueno, también vamos a poner al aire algunos comentarios para hacer famoso a la gente. De hecho, ha habido mucha gente que nos ha estado posteando. Buena gente con las posteadas y con sus agradecimientos. Claro, ahí también puede recomendar los temas que ustedes quieren que hablemos. Y bacán, nosotros lo aceptamos. ¿Qué pasó? Ahora sí, nos despedimos del programa. Pero el próximo programa vamos a hablar acerca de los apodos de los futbolistas. Pero yo no me quiero ir porque yo quiero irme cantando la canción Waka Waka. Waka yo también waka, quiero waka, cantar yo Waka quiero Waka. Irme cantando por favor, canción. Señor director. Señor póngame director, waka, póngame waka. Waka Waka. Waka ¡Estamos en el mundial! ¡Mundial! ¡Mamá quiero mundial! ¡Chao, gente! ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Chao! ¡Shakira Forever! ¡Te amo, Juanes! Porque esto es África.